10 con 15 minutos. Teníamos anunciado una entrevista para hoy. Esto es Don Casiano, ¿eh? Atención, ¿eh? Don Casiano, este conjunto que venimos acompañando con formación de diferentes lugares del país, pero con base en Córdoba. Hace algunos días, bueno, conversábamos con Pipo, uno de sus integrantes, y en ese momento anunciábamos el lanzamiento de un corte de difusión. Estábamos hablando de lo que tenía que ver con, bueno, Razón. Lo escuchábamos el otra vez, lo escuchábamos con Pipo y lo disfrutábamos. Razón, el tema con el que de alguna manera inauguraban este ciclo de cuarentena, de música y de composiciones online. En este caso, Razón, que fue el anterior corte de difusión, fue grabado a distancia y se simulaba un juego. Como si te dijera un fogón en el que se reúnen los amigos. Esto era Razón. Y el corte que también se lanzaba por Radio Panamericana, conversábamos con Pipo, con uno de sus integrantes, escuchamos a Don Casiano. Quería evitar el amor y la vida color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan. Amigos de la casa, a esta altura, los integrantes de Don Casiano, que bueno, como podríamos decir de otra manera ya, ellos están teniendo alto impacto en redes sociales, en medios de la zona, a nivel nacional. Los grandes medios de comunicación los han entrevistado, Cadena 3, la revista Caras. Bueno, la verdad que están apuntando alto, están generando nuevas creaciones, están creando, que no es poco, ¿no? Y bueno, estamos sumándonos también a estos nuevos lanzamientos. Esto es Don Casiano, que se las trae. Te juro que ya me rendí, porque aunque lo busque y lo busque, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé. Esto se lanzaba hace cosa de 2 meses en redes sociales, el corte de difusión, en su momento Razón. Pero esto no es todo. Don Casiano sigue produciendo, sigue sacando nuevos materiales y el sábado pasado se hizo público a nivel mundial, el nuevo lanzamiento de Don Casiano. Este conjunto que de alguna manera mistura diferentes ritmos de la Argentina, del norte, en el caso por ejemplo de Razón, haciendo un cover de Los Caligari, un grupo de cuarteto cordobés. Bueno, Don Casiano se anima a misturar, a mezclar, y en este caso se va a lo más profundo de la filosofía existencial de la persona con este último corte de difusión, con su videoclip lanzado en redes sociales a nivel mundial, que se llama Ser. Y dice así. Buscándole a la vida una razón, buscando en el camino un corazón, buscando en el dolor. No supe yo encontrar la verdadera esencia de vivir. escuchando el que dirán, yo no me lancé a escuchar al corazón sin pensar en la razón de los eruditos que nunca sabrán de lo lindo que es vivir en libertad, de lo hermoso que se vive el amor. Soy un loco soñador que siempre escucha su corazón y que ya no quiere seguir dormido en el aire. Estamos escuchando el último corte de difusión de Don Casiano Ser. Casiano, grupo revelación en la Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas en 2009, finalistas en el concurso Pre-Jesús María Edición 2015, grupo joven, han participado, se han presentado entre otros lugares en el edificio de Radio Nacional Córdoba, en el auditorio Néstor Kirchner. Don Casiano, que hace carrera y lleva su mensaje. Empezaron a estudiar. El otro día conversábamos con Pipo, uno de sus integrantes, cantante, charanguista. Hoy estamos para conversar con Toto. Toto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Juancito. Muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Buen día para toda la audiencia. Y bueno, agradecido de este espacio. Y una alegría, la verdad, poder charlar con vos en este momento, che. No, bueno, la verdad que la alegría es nuestra, poder acompañarlos en este proceso, ser parte de este momento en el que, como lo charlábamos la otra vez con el Pipo, ¿no? Están de alguna manera alcanzando nuevos niveles, están llevando la música, están pudiendo transmitir lo que sienten. Y sí, yo creo que un poco la decisión, bueno, de este año, con todos los nuevos, digamos, tiempos en que vivimos, hemos decidido un poco, a través de replanteamientos y demás, de dedicarnos un poco a la producción propia de nuestros propios temas. Y bueno, este es uno, el primer corte, digamos, de lo que sería nuestro nuevo álbum, que si Dios quiere a fin de año lo vamos a tener listo. Bien. Así que estamos felices. Claro, me imagino. ¿Cómo fue la producción de este tema? Que evidentemente ahí hubo un montaje bastante interesante, cámaras. Además, imagino que tuvieron que sacar algún permiso para grabar ese videoclip, pero es muy interesante la puesta en escena. Una vez más. Sí, mira, te cuento un poquito cómo inicia todo esto de la producción casiana, por llamarlo de alguna manera. La idea nuestra era, en estos tiempos, estar haciendo la preproducción como un retiro musical para evaluar los temas que por ahí de pronto estamos permanentemente produciendo temas. Dentro de esa producción uno decide, o en banda se decide qué tema se va a hacer. Eso no lo pudimos hacer debido a esta cuestión de pandemia, y al inicio de la pandemia tuvimos que reinventarnos un poquito en cuanto a tecnología. Hicimos dos streamings al inicio de la pandemia, que eso empezó de alguna manera a darnos recursos y conocimientos para poder hoy afrontar grabaciones de pronto personales, digamos, y haciéndolo desde casa. Ajá. Si bien es un tema que escribimos hace ya un tiempo atrás, era un tema bastante, no sé, sí, hace unos 4 o 5 años se escribió Ser, en un momento, bueno, donde yo era, imagínate, era residente de toco ginecología y bueno, en una posguardia dura, digamos, se escribe Ser. Después de ver nacer a un niño. ¿Cómo? Después de un nacimiento. Sí, después de muchos nacimientos. En realidad eran guardias muy, muy duras, donde nacían. Yo hice la especialidad en la maternidad provincial acá en Córdoba, donde los nacimientos son muchísimos y el trabajo es muchísimo. Pero te contaba que era, en su inicio era un tema bastante nostálgico, ¿no? Que de pronto, bueno, en juntadas con los chicos decidimos ponerle la impronta de un ritmo brasilero, latinoamericano, que el ritmo, digamos, que lleva a ser hoy es un ritmo de fojó, que es un folclore brasilero. Ahí va. Exactamente, sí, por sí, ahí sí, tiene esa mistura de claro, guitarras también con acordeón y quena, que es un poco la impronta que queremos de pronto mostrar, ¿no es cierto?, en este nuevo casiano que se va a venir. Bueno, te contaba que todo lo que es grabación de audio la hicimos desde casa, solamente grabamos la voz principal y algunos coros en un estudio con los permisos correspondientes. Y la idea del videoclip era hacerlo en las sierras, donde obviamente no pudimos salir de lo que es el ejido municipal acá en Córdoba. Y en estos permisos que se fueron cuando se ablandó un poquito el tema de la cuarentena, que permitían ya juntadas de amigos hasta 10 personas, decidimos un fin de semana muy temprano, nos tuvimos que levantar, y eso fue lo más cómico, y lo grabamos en las afueras de Córdoba, en un barrio nuevo que se está haciendo, que está bastante todo descampado, y ahí pudimos materializar el videoclip en, obviamente, con cámaras alquiladas, drone alquilado, y bueno, todo un poquito a fuerza de pulmón. Como sabés, somos una banda independiente y que a veces cuesta un poco todo esto, pero bueno, la verdad que felices, nos tocó un día genial para grabar, así que bueno, invito desde ya a que lo vean en nuestro canal, y bueno, así fue un poco la producción de este tema. Qué bárbaro, ¿no? Como ustedes, creo que es sorprendente, ¿no? Más allá de que cada uno tiene su trabajo, porque también eso hace al espacio del folclore, ¿no? Tenemos artistas que se levantan, artistas desde la mañana hasta la noche, y lo único que están pensando es en componer o en hacer una letra. Y después tenemos otra parte del folclore, de la música, que son laburantes, que además de laburar, de hacer su vida cotidiana, hacen música. Y creo que ustedes entran en ese segmento, ¿no? Además de cada uno tener su laburo personal, su familia, llevar su vida, se la ingenian para poder de alguna manera sostener este proyecto que va en crecimiento. Sí, yo creo que sí, hay momentos en que todo se pone un poquito difícil, sobre todo cuando uno, aparte de la música, de la producción y estar creando permanentemente, también está la cuestión económica, donde uno labura o el sustento hoy principal nuestro no es justamente la música, dependemos de nuestros laburos, donde bueno, cada uno tiene su proyecto, y obviamente yo creo que, como siempre le digo a los chicos, y mi filosofía es que la música para mí, para nosotros es parte, digamos, es una forma de vivir. Uno por ahí de pronto está laburando de otra cosa y está muchas veces recreando historias o teniendo historias diferentes, en donde está bueno a veces llegar a casa, como ocurrió con Ser, y poder plasmar en una hoja, ¿no es cierto?, una historia, una canción. La verdad que es muy gratificante después el tema de los resultados, ¿no? Obviamente que hoy Don Casiano como banda, es una banda que se organizó para justamente tratar de buscar el profesionalismo en lo que hacemos, y de pronto cada uno pone su gran granito de arena en este sueño casiano, donde bueno, de pronto alguien escribe un tema y lo hace de una forma, y otro le pone una melodía distinta y queda bonita, y otro le pone, qué sé yo, el ritmo de batería. Y bueno, estamos hoy, gracias a Dios, con todas las nuevas tecnologías de comunicación, podemos de pronto producir nuestros propios temas a la distancia, así sea 10, 15, 20 cuadras o 100 kilómetros, de pronto podemos organizarnos para poder materializar lo que queremos, con mucho esfuerzo, por supuesto, pero bueno, siempre con la alegría que se merece cada tema en sí, ¿no? Toto, y en este caso apareces vos con la guitarra cantando, digamos, no estuviste toda la época, toda la carrera desde Don Casiano, desde sus comienzos, pero bueno, vas tomando otro protagonismo, en este caso ya estás cantando y tocando la viola. Sí, en realidad la banda la armamos, Pipo es mi hermano, así que la banda un poco surge, la armamos con el Pipo en un viaje al norte, donde vivíamos un poco de la guitarra y la gorra, ¿no es cierto? Ahí conocemos a un muchacho que se nos suma en el viaje, que a través de él conocemos al baterista. Después de haber grabado inclusive en Radio Nacional nuestro primer corte discográfico, por cuestiones laborales yo me mudo a Río Cuarto y dejo la banda 2 años. Ahí va. Y obviamente que fueron 2 años de laburo. Sí. 100%, sí, laburo 100% de médico. Y la verdad que se extrañaba muchísimo el tema de la música, y bueno, un poco era mi proyecto volver con un proyecto diferente, nuevo y mío, y justo se da que Don Casiano empieza de pronto a reorganizarse de una forma y nuevamente vuelvo y bueno, volvemos con este nuevo formato recargado, donde bueno, dentro de lo nuevo estaría yo y está el Paco Fantini, que es el actual acordeonista de la banda. Sí, sí, los sí, chicos, sí. Tanto Juan como Pipo vienen de historia, digamos, y Seba también. El Seba se incorpora hace aproximadamente unos 5 o 6 años a la banda. Y bueno, esa es un poco mi historia dentro de la banda de Don Casiano, ¿no? O sea, la banda la fundamos con el Pipo, yo me voy un tiempo. Y obviamente que bueno, cuando uno siente justamente esta necesidad de pronto de hacer música, de transmitir a través de la música lo que uno siente, no hay cosa más linda que volver a una banda que alguna vez estuvo con vos, ¿no es cierto? Que es parte de tu historia. Toto, te digo que en menos de una semana ya tienen casi 9.000 visualizaciones, por lo menos, de YouTube. Sí, una locura, Juan, la verdad que eso es algo que nos sorprende inclusive a nosotros, no esperábamos tanto, si bien todo lo hacemos, como te contaba, hicimos dos streams, después largamos un fogón virtual con el tema de los Caligaris, inclusive escribimos un tema también en tiempos de pandemia del amor en cuarentena, donde todos han tenido su muy buena repercusión. Pero creo que este tema, no sé por qué, creo que porque la gente le gusta o lo que sea, pero sí tenemos casi 9.000 visualizaciones. Hoy a la mañana me levanté, lo vi, casi son 9.000, una cosa así, es una locura para nosotros hoy pensar que, bueno, en 5 días podíamos llegar a 9.000 vistas en YouTube. Para nosotros es una emoción y una satisfacción enorme, porque bueno, uno ahí nota, ¿no es cierto?, más allá de que lo hacemos con muchísima pasión y alegría, denota que el esfuerzo a veces vale la pena, ¿no? ¿A qué crees que se debe este esfuerzo colocado en la parte también publicitaria de la banda o es en la composición musical? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué es lo que llega de ustedes? Yo creo que es el laburo, digamos, el laburo permanente que está teniendo hoy Don Casiano, donde en tiempos quietos, la verdad que decidimos no quedarnos quietos nosotros, y donde estamos permanentemente subiendo material a las redes, transmitiéndole a la gente esta cuestión de tratar de que bueno, de que la alegría dentro de un marco por ahí bastante jodido, hablando de lo nacional y de lo internacional también, hablando de la pandemia en sí, tratar de transmitirle a la gente esa alegría, esa cuestión de que bueno, esa esperanza de que esto va a terminar en algún momento y todo volverá a la vieja normalidad. Y creo que ese laburo, digamos, de hormiguita, de todos los días transmitir algo, subir a las redes, mostrar lo que estamos haciendo, mostrarle a la gente que seguimos nosotros en este camino artístico, en este sueño, creo que eso empieza de pronto a tener su repercusión, tanto en los temas viejos como en los temas actuales, porque la verdad que han subido tanto los suscriptores en YouTube como las vistas de viejos temas, no solamente Ser, ¿no? Por ahí la gente se engancha con Ser o se empieza de pronto a viralizar y la gente que nunca nos vio nos empieza a ver también los otros temas, y eso la verdad que se ven los números de YouTube, que hoy, como te digo, es uno de los contadores para nosotros que más seguimos, ¿viste? De pronto. Uh-huh. Yo creo que, te vuelvo a repetir, me parece que es el laburo permanente, más allá del nuevo formato y la composición, y me parece que este tema, como los que vendrán, ya tienen una impronta diferente dentro de lo que veníamos haciendo, ¿no? Y eso me parece que marca también un poquito el la gente nos está marcando un rumbo que a nosotros nos gusta, la verdad que es así. Bueno, pero también ustedes están en un proyecto realmente ambicioso, porque la verdad que esta decisión de salir a misturar ritmos, a fusionar, la verdad que hay que animarse, porque es arriesgado. Uno en ese intento por tocar un forró brasilero, bueno, es desafiante, es arriesgado. Puede salir bien o puede salir más o menos. Yo creo que a usted le salió fabuloso, pero creo que se están arriesgando bastante, porque salir a mezclar ritmos De alguna manera es salir también a mezclar culturas. Y sí, creo que la música no tiene ningún tipo de fronteras y es lo que buscábamos, justamente un poco empezar a romper de pronto esa frontera o ese marco de estos muchachos hacen folclore, estos muchachos hacen pop. Yo creo que hoy la tendencia es justamente empezar a romper de pronto un poco esas barreras musicales, culturales, y empezar a abrirse a nuevos caminos. Obviamente, hay días que nos levantamos y decimos, pucha, le estamos pegando, ¿no? Pero bueno, justamente esa cuestión de esencia que tenemos de indagar y de buscar. Si te cuento cómo surge, si tenés tiempo, te cuento cómo surge Ser estábamos en un ensayo, brevemente te lo cuento, porque realmente hay cosas que son mágicas y de pronto surgen casi de la espontaneidad, ¿no es cierto? Y son de las mejores. De la búsqueda muchas veces. ¿Eh? Y son las mejores las que surgen de la espontaneidad. Tal cual, mirá, estábamos en un ensayo, Pipo, Paco y Juan, estábamos ensayando, de pronto Pipo y Paco, que tienen hijos, se fueron a buscar los niños a la guardería y quedamos con Juan en la sala tocando cualquier cosa, y me dice Juan, che, vos sabés que esta mañana me puse a practicar un ritmo nuevo, el fojón, la batería, a ver, mostrámelo, pa, pa, pa. Y ahí empalmó, mirá, yo tengo un tema, ¿te acordás del tema? Bueno. Y así surgió la idea que nos encantó, después vino Paco, le agregó el acordeón y demás, y realmente fue algo que de tanto buscar no encontrábamos algo que haya quedado mejor que lo que surge en esa magia de a veces juntarse, ¿no? con un amigo, con alguien que manejas una misma energía, una misma vibra. Bueno, eso esa cuestión loca por ahí tiene también Don Casiano, que muchas veces buscamos y no encontramos lo que queremos, y de pronto en un abrir y cerrar de ojos surge una cosa así, y es la magia justamente que tiene toda la cuestión artística, ¿no? Es indudable es el ajite que le ponen ustedes a los temas, porque para quienes los pudimos ver en vivo, es una banda que va para adelante. En este caso creo que hasta se van a animar a bailar un forró si se puede, pero en general sí. Cuando los vemos en vivo son una banda que explota, porque la verdad que es una banda que suena para adelante, que agita, que levanta la noche, que no sabes si vas a estar en un carnavalito, vas a estar saltando o zapateando una chacarera. Sí, bueno, primero gracias por el halago. La verdad que sí, cuando subimos a un escenario es como que te transformás, ¿no? La misma gente, la misma energía, la misma banda. Pasan muchas cosas hermosas arriba de un escenario. Y bueno, eso también tratamos de transmitirlo. Por supuesto que va a haber baile, estamos de hecho aprendiendo un montón de cuestiones en cuanto a musical y a la tecnología para innovar en todo esto, y bueno, es un desafío muy grande, pero bueno, como vos decías, la verdad es que la impronta del Casiano, creo que venimos de nosotros somos de un pueblito del interior de Santa Fe, y donde bueno, muchas veces la ausencia musical hace que también uno trate de complementar con esa energía, con el canto y demás, un montón de cuestiones de falencia musical que hemos tenido desde nuestro inicio, tal vez hoy no tanto, pero bueno, en las guitarreadas fogoneras eran en un pueblo era quien gritaba más, ¿no? Y de ahí un poco también viene nuestra esencia de manifestar nuestra energía y nuestra alegría a través de ese empuje, ¿no? Que tenemos a veces arriba del escenario, así que Qué bueno que eso también se transmite y se note, che. Por supuesto. Toto, hay mucha gente que nos está escuchando, tanto audiencia de la radio como seguidores de ustedes que sabían de esta nota. Así que bueno, están escuchando. Si querés darles un saludo, mandar un mensaje, anunciar algo, convocarlos a ver algún sitio, lo que sea, está el micrófono abierto. Bueno, primero un saludo ahí para toda mi familia que están en Huerta Grande, la tía Vicky, mis primos Pipi, la Juli, mi abuela Amelia. Un saludo también para la Merce, que seguramente nos está escuchando. Y bueno, y para toda la gente de La Falda, por supuesto, La Falda y de Huerta y de todo Punilla. Los invito, por supuesto, a que escuchen todo nuestro material, más allá de este tema Ser, que para nosotros es un tema que hoy marca un destino diferente para Don Casiano. me pueden encontrar, por supuesto, en el canal de YouTube como Don Casiano Oficial. También estamos en la plataforma de Spotify con todo nuestro material. Y aquellos que nos quieran seguir en las redes, tanto en Instagram como Don Casiano-Oficial o en Facebook como Don Casiano. Y bueno, invitarlos a todos aquellos que quieran acompañarnos en este sueño que empezó hace ya como 11 años y hoy sigue más vigente que antes. Los invitamos a ser parte de esto. Y desde ya, muy agradecido con vos, con toda la audiencia y con tu buena onda, Juan. La verdad que una alegría poder escucharte. Lo mismo digo, Toto. La verdad que el tiempo da sus frutos. Los vamos a seguir escuchando, los vamos a seguir escuchando y siguiendo en las redes y esperando el momento que los podamos ver en vivo. Sí, sí, ojalá sea pronto y bueno, y podamos volver a los escenarios. Y de hecho, tiro así el dato que a fin de año seguramente vamos a estar presentando nuestro álbum completo en un escenario vía streaming. Así que manténganse alerta que antes de fin de año seguramente estamos largando con todo. Ahí seguramente nos vamos a estar hablando, Juancho, para nuevas presentaciones. Así será, Toto. Te mando un gran abrazo. Otro para vos, Juan, y agradecido eternamente con vos. Esto es Don Casiano. Así se va Toto y nos vamos escuchando su último corte de difusión, Don Casiano Ser. Buscándole a la vida una razón, buscando en el camino un corazón, buscando en el dolor, no supe yo encontrar la verdadera esencia de vivir. Escuchando el que dirán, yo no me lancé a escuchar al corazón sin pensar en la razón de los eruditos que nunca sabrán de lo lindo que es vivir en libertad, de lo hermoso que se vive el amor. Soy un loco soñador que siempre escucha su corazón y que ya no quiere seguir dormido en el aire. Esos niños de la infancia ya no están. Se volvieron grandes, grandes con la edad. Empezaron a estudiar, comenzaron a trabajar. Se olvidaron que en la vida hay mucho más. Que me agarre el mundo a mí sin mucho más. Y una guitarra y un vino pa' entibiar. El corazón de un amigo o tal vez de un nuevo amor. Que ya no quiere volver el tiempo atrás. Quiero ser niño otra vez, sentir la brisa en tu misma piel, besar a tu mamá, decirle lo que la querés, esperar a tu viejo que ya regresa de trabajar. Que siempre escucha su corazón, corazón. Y que ya no quiere seguir dormido en el ayer. De lo lindo que es vivir en libertad, de lo hermoso que se vive ya no quiere seguir dormido en el ayer. Escuchamos a Don Casiano haciendo Ser.